Entrevista UG. Desde hace algún tiempo hemos querido platicar con la doctora Rebeca Monroy, bueno, lo hemos hecho en otras ocasiones en este espacio, pero particularmente para hablar del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Estado de Guanajuato. Y dado que este viernes 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, pues tomamos este pretexto para conocer un poco más acerca del trabajo que realiza el OUSANEG, cuya coordinadora es precisamente la doctora Monroy, profesora investigadora en la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Doctora, gracias por estar de nueva cuenta aquí en Radio Universidad. Muchas gracias, al contrario. Un saludo a usted y al auditorio. A mí me gustaría que iniciáramos hablando acerca de lo que es la seguridad alimentaria. Sí, efectivamente en este día que se conmemora año con año en el Día Mundial de la Alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional, pues es un término que ha tenido una evolución, y en el término que lo tiene la FAO es que todas las personas, usted, la gente del auditorio, yo, en todo momento tengamos un acceso continuo, permanente, constante a una alimentación que nos nutra. Entonces el término de seguridad, como lo podemos ver como cualquier ser humano que busca su estabilidad, es eso, que continuamente diga, tengo ese acceso a una alimentación física, porque hay aspectos económicos, pero también un aspecto educativo que permiten esa decisión. Y por otro lado queda los aspectos culturales, ambientales, que es también a lo que obedecen a la presencia de ciertos alimentos por región. Entonces significa gozar o tener seguridad alimentaria y nutricional. Entonces no solo es tener acceso a alimentos, sino que estos deben ser de una calidad nutrimental que entonces coadyuven con el crecimiento, desarrollo o mantenimiento de las personas. Y en este sentido, me gustaría también que nos platicara cómo es que surge el Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, que conocemos por sus siglas OUSANEG. Sí, en el 2007 tuve la oportunidad de realizar un diplomado internacional en derechos económicos, sociales, culturales y políticas públicas en lo que fue en la sede FAO Chile. En ese momento ahí encontré por primera vez que se mencionaron los observatorios en seguridad alimentaria como entes que coadyuvan a acompañar a gobiernos, entidades, a tomadores de decisión en políticas públicas, pero estas políticas públicas pues no surgen, digamos, de la nada, vienen basadas en evidencia científica, en datos, etcétera. De ahí yo conozco a una agrónoma, la cual pues a la fecha tenemos un vínculo importante, una agrónoma chilena, que después cuando se hace el Congreso Latinoamericano de Nutrición tengo la oportunidad de que ella me presente a quien coordinaba los observatorios en ese momento de seguridad alimentaria en la región, que es Latinoamérica y el Caribe, como se venía mencionando. Entonces él me dice que va a haber un seminario en el 2010 sobre las experiencias en los observatorios en la región. Me ofrece una beca con el compromiso de yo poder derivar un observatorio. Entonces yo acudo en ese seminario que fue en mayo del 2010 en Bogotá, Colombia. Entonces me doy cuenta que hay observatorios que estaban anidados en entornos gubernamentales, otros en la academia, otros eran organizaciones de la sociedad civil, otros en activismo, que es lo de las organizaciones de la sociedad civil. Y algo que me percaté, que la mayoría de los que estaban insertos en instancias públicas, llámese gobierno o académica, todas adolecían de lo que siempre hemos vivido, y es la burocracia, los trámites, la falta de presupuesto, los cambios de voluntad política. Y entonces había proyectos muy buenos y otra vez cesaban. Por otro lado, como investigadora que ya tenía yo 5 años ya trabajando en la universidad de tiempo completo, también me percaté que crecer como investigadora no era tan sencillo por el poco presupuesto, un presupuesto que si ahora está muy competido, pues hace algunos años empezaba esas señales, y yo decía, ¿cómo es que voy a hacer una investigación con misión, una investigación con un fin social que esté resolviendo problemáticas, generando datos para avanzar? Y entonces me di cuenta que estaba en un momento de 2 escenarios, ¿no? Cómo seguir generando investigación y transferirla a la sociedad, y por otro lado, cómo tener una figura, un ente que generaba esos datos en torno a un tema de seguridad alimentaria y nutricional. Y es así que, platicando al momento de ver las estructuras con gente de la FAO que estaba en México, viene el tema de que los observatorios necesitan tener una autonomía en el tema de cumplir si hay una misión muy bien establecida. Entonces me doy a la tarea de hacer el emprendimiento de una AC y un momento dado, pues estos fueron con recursos propios, iniciar un grupo de investigadores de mi cuerpo académico, que en un momento dado, pues parece un proyecto como lejano o sin más, ¿no? En su momento, quienes estuvieron en el campus, pues bueno, presenté como un proyecto. Al final el observatorio surge en el 2010 como una AC y ese mismo día se lanza, se presenta en el primer FISANUT, que es el que acabamos de tener, el foro internacional. En su momento era solamente el foro de seguridad alimentaria y nutricional y es que con esta finalidad surge y entonces con un objeto de poder coadyuvar para lograr indicadores que alcanzaran la seguridad alimentaria y nutricional primero en mi estado, porque sabemos que las problemáticas en el país son grandes, tener una cobertura estatal, pero también cómo anidar y coadyuvar hacia otros estados. Y es así que en el 2013 empieza a platicar con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sus directivos, empiezan a enviarme estudiantes para lo que era el modelo que se llevaba en un inicio. Y entonces empezamos sobre todo a generar este diálogo y se empieza también junto con el observatorio pues a impulsar la red de observatorios en seguridad alimentaria, 2014 Chiapas, 2015 Colima y 2017 San Luis Potosí. Y para conseguir sus objetivos, ¿cuáles son las actividades que realizan en el USANEJ? El observatorio, también señalar que logramos, porque bueno, es un tema de una estrategia, una figura que permite acelerar, es como yo le llamo, se ha vuelto sobre todo el observatorio, es un acelerador y transferencia de conocimientos hacia lo que es a la sociedad al generar desarrollo, o sea, se genera desarrollo y asistencia social dependiendo la situación o la circunstancia. Desarrollo porque estamos generando capacitación, acompañamiento, profesionalización para que las personas efectivamente pues estén logrando lo que es educación nutricional, cómo le tengan una economía en el hogar pues que les permita alcanzar esas metas, etcétera. Entonces, sus principales actividades que realiza es promover la seguridad alimentaria a través de lo que es la divulgación de la ciencia, se coadyuva, se hace investigación en conjunto. Entonces, en este caso es como si estuviéramos universidad observatorio juntos, generando los indicadores en conjunto y sobre todo también dando algunos servicios o pequeñas recaudaciones que nosotros le llamamos, es también lo que ha permitido el poder contar con capital humano, porque todos los proyectos requieren personas, las personas somos importantes para que todos los proyectos crezcan. Y entonces, a la par, en el 2012 y 13, genero lo que es un programa rotatorio de estancias y prácticas profesionales, que se abrevia PREP, y con este logro tener un convenio con Campus Celaya Salvatierra, donde desde el 2013 yo recibo a sus estudiantes de la licenciatura en nutrición. Actualmente se tienen 8 generaciones de egresados, también de otras universidades, y hemos impulsado desde hace 2 años un programa que se llama Mi Primer Empleo. Este programa permite que mientras el egresado, algunos, y dependiendo del presupuesto que se haya logrado recaudar, los egresados que en un momento dado quieren y tuvieron un buen desempeño en ese año, mientras se titulan o están haciendo actividades, aplican esta convocatoria y entonces tienen ellos un apoyo económico durante esos meses que están trabajando y se están insertando pues a otras oportunidades y siguen teniendo la mentoría. Entonces esas son las diferentes actividades que realizamos a través de egresadas de la misma Universidad de Guanajuato, del posgrado de la maestría en investigación clínica, que son quienes se han unido al proyecto, a quienes han estado de manera temporal con este apoyo para que continúen, y hay quienes ya están permanentemente colaborando. Entonces nuestras acciones son investigación, siguen siendo gestión, vinculación, la procuración de fondos tiene que estar de lleno, hacemos, insisto, divulgación de la ciencia, generamos este acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil, asesoría a comedores de alimentación, y a mí me permite sobre todo pues hacer transferencia de mis investigaciones, de la línea de investigación que su nombre es Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria, junto con mis compañeros del Cuerpo Académico de Biomedicina Translacional y con otros compañeros de la universidad con que nos hemos estado vinculando. Entonces, se vuelve una plataforma donde todos podemos tener, como digamos, esa palanca para poder nosotros estar trabajando pues directamente con la sociedad en un modelo que se vuelve un engrane más directo y con mayor eficacia. En este sentido, la seguridad alimentaria y nutricional se vuelve multisectorial. ¿Cuáles son las perspectivas del observatorio y con qué organismos, con qué instituciones han logrado vincularse. El observatorio, en la marcha, ¿no? Que ha sido en todos estos 10 años, hemos logrado tener diferentes aliados y con ellos, pues sí, lograr escenarios que pues, nos permitan también resolver en conjunto lo que le llamamos la reciprocidad, ¿no? Es decir, como entre dos instancias, y hemos logrado con la Alianza por la Salud Alimentaria, nosotros nos quedamos dentro del grupo en el 2015, con pláticas con alguien de los primeros impulsores, que es el doctor Alejandro Calvillo. Entonces, él, que es del Poder del Consumidor, tuve la oportunidad de platicar con él, había escuchado de la Alianza efectivamente, quienes están, es como un organismo que tiene de manera colegiada diferentes organizaciones de la sociedad civil solamente, es un modelo para lo que es el tercer sector. Con la red IPEN, con ellos tenemos la afiliación desde el 2017. En el 2015, perdón, también fue con Salud Sin Daño, un movimiento internacional, y hemos logrado estar haciendo investigación también, a veces pequeños financiamientos, y le llamo pequeños porque luego de repente uno dice financiamiento y puede escucharse, pero en verdad que permiten, no por decirles pequeños, lo estoy minimizando, sino un poco poner a la perspectiva de quien escucha que no estamos haciendo las recaudaciones así como muy onerosas, ¿no? Sino simplemente que nos ha permitido generar, nos dicen, está este proyecto, acabamos de trabajar, de colaborar con un proyecto internacional para la medición de plomo, donde consiste en adquirir los juguetes, estos se mandaron a Praga, y en un momento dado estamos en espera de los resultados, ellos mandan los fondos, y tenemos nosotros que estar haciendo pues la promoción, y entra dentro de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene un rubro de lo que va siendo inocuidad de los alimentos, incluye que esté libre pues de tóxicos. Entonces, otra de los ejes que va siendo la toxicología, tenemos estas tres alianzas con el DIF, tenemos también desde el 2017, formamos parte del comité técnico y hemos coadyuvado, tenemos también con CONEVAL, Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública, ellos tenemos también una alianza a través de capacitación, a través de este vínculo, acabamos de participar en la evaluación GI local, donde en un momento dado pues invita a todos los que estamos apoyándonos de esa plataforma. Y bueno, y con la FAO hemos tenido reciente acercamiento con ellos, sobre todo con el foro, y ahorita pues estamos buscando también otros aliados estratégicos para poder pues seguir trabajando. Nos acaban de invitar recientemente al foro, hay un foro nacional de diabetes muy grande que se está sumando pues varias universidades, organizaciones, y nos acaban de invitar directamente a los ANEC para formar parte. De hecho, ya están los banners para poder integrarnos también y en la generación de datos, igual con la red de observatorios en seguridad alimentaria. Algo importante que quiero señalar es que un momento dado, cuando se tienen este tipo de proyectos que van teniendo estos impactos, sobre todo hacia la sociedad, es señalar que son modelos que, sinceramente, como profesora, nunca me imaginé verme inmersa en ellos. Simplemente tienes una visión de hacer una estructura y la haces porque la haces, ¿no? Es decir, crees en esa estructura, aunque solamente seas tú. Y algo es señalar es que esto no me quita la esencia de universitaria, de profesora de la universidad. Como yo le digo a mi equipo, sobre todo quienes forman parte importante, son pilar importante de los ANES, le digo es todo lo que le pidan a los ANES, se lo comparto a mi universidad y cuando va siendo en reciprocidad, porque se vuelven uno solo, porque el fin es el mismo, ¿no? Atender problemas sociales y sobre todo cuando estamos en entornos de esta magnitud. Doctora, en términos de seguridad alimentaria y nutricional, no solamente en el estado de Guanajuato, sino en nuestro país, hay mucho por hacer. Y como mencionaba antes, es un trabajo multisectorial. En este sentido, a mí me gustaría que nos invitara a conocer más del trabajo que realizan, porque pues tiene que ver desde la urbanización incluso, de cómo podemos hacernos de alimentos de una forma más fácil, de alimentos saludables de una forma más sencilla, dónde instalas un mercado, dónde instalas un centro comercial, qué facilidades les das a los productores para que sus cosechas lleguen a la distribución nacional, la calidad del agua, el medio ambiente. No sé, son muchísimos factores los que intervienen para que como personas podamos tener una alimentación adecuada. La educación, obviamente, en este sentido, un organismo como USANEG, pues puede sernos de utilidad como herramienta para tener ideas, pero también para contribuir en este sentido. Sí, efectivamente, tenemos una situación de inseguridad alimentaria. De hecho, insisto, hicimos un estudio, la red de observatorios en seguridad alimentaria. En diciembre estaremos publicando todo el análisis y que va señalando qué pasó ahorita con la contingencia en temas de inseguridad alimentaria. Sabemos que, de acuerdo a la encuesta, sí era alentador, que aumentó casi al 50%, o sea, en la media nacional en el 2012 estaba en 30 hogares que solo gozaban con seguridad alimentaria, y ahora pareciera que casi el 50% lo tiene. Para el estado de Guanajuato siempre hemos estado muy por debajo, por ejemplo, 28.7 la media contra el 30% nacional. Pero algo que es importante cuando ves entornos tan vulnerables como sobrepeso, obesidad, anemia, todavía talla baja, la sindemia famosa de estar presente sobrepeso y obesidad, es porque sabes que esas cifras de seguridad alimentaria no están siendo por acceso a alimentos. Por eso en la definición dije que nutran. Entonces no están siendo por alimentos que en verdad cubran la nutrición de los niños, las niñas, por ejemplo, lo que va haciendo en el país, en el estado. Entonces está aumentando porque la gente va refiriendo que está teniendo acceso a una alimentación, pero aquí la pregunta es, si está aumentando, ¿debería entonces estarse teniendo un control hacia lo que va haciendo otra vez talla baja, anemia, que todavía persiste, y lo que va haciendo el sobrepeso y la obesidad? Entonces, esto también es algo importante que el USANEC ha integrado dentro de su filosofía y también la parte pues de investigación y academia para poder seguir generando pues no solo los datos, sino cómo los pones en el tema de análisis, de debate, de propuestas para los tomadores de decisión, que en verdad lleve a que vivimos un entorno que ya no hay tiempo. O sea, ahorita decir vamos, el plan en algo ya tan rebasado, prácticamente nuestras acciones son más de contingencia y de mitigación hacia lo que estamos viendo. Pero es así como el USANEC posiciona, recibimos la insignia Impulso Social, que es un reconocimiento que da la SEDESHU, la Secretaría de Desarrollo Social Humano del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil que han hecho una contribución en el desarrollo o bienestar social. Cerramos nosotros con un proyecto que se hizo una continuidad y en plena contingencia no paramos, lo adaptamos a entornos virtuales y fue un programa sobre todo de intervención nutricional para adolescentes, donde semanalmente recibían talleres, se hacía una evaluación y estábamos sobre todo viendo. Y es cuando nos damos cuenta, igual para ahorita la contingencia pasó lo mismo, a pesar que en un momento dado hubo estos problemas, el tener una educación nutricional que nos permita cómo afrontar nuestra salud, cómo cuidarla, efectivamente siempre se ha reconocido que tiene un papel. Aquí lo que ha faltado es creer en ello, y cuando digo creer es que haya esa voluntad para que se impulsen estas acciones y contar también con programas y personas con visiones multidisciplinarias que en verdad abonen con estos proyectos a resolver, porque pues, los métodos están en muchos lados, pero ¿cómo logramos que realmente materialicen las acciones? Entonces, estos son dos proyectos que realizamos en los Centros Impulso Social. No es fácil, y sí se requiere un acompañamiento muy fuerte y a veces es muy subestimado el tema de desarrollo de capacidades a través de la educación nutricional. Porque la mayoría dice, ah, ¿qué deja la educación? Pues deja acciones inmediatas, no solamente a mediano y largo plazo como fue con la contingencia. Entonces, esas son las acciones que son desarrollo social. Como acompañamos a formar a la gente en que conozca su alimentación, tome mejores decisiones que le ahorren dinero, que le prevengan su salud, sobre todo pues estar ayudando para que la gente tenga acceso a una información que le resuelva las problemáticas que estamos enfrentando. En esto que estoy dando en un sobre todo algunos resúmenes sobre todo de proyectos y programas, pero les invitamos a lo que hemos nosotros estado realizando y vamos a seguir realizando en la página de www.ousaneg.org.mx y también en nuestras redes sociales, que es Ousaneg, ahí también nos pueden encontrar, y próximamente estaremos lanzando en un micrositio para que un momento dado muchas de las políticas públicas que se han estado impulsando, como por ejemplo el tema del agua en el estado, en los restaurantes, pues nos pueda la ciudadanía y por qué no también los propios empresarios o del área de restaurante nos puedan sobre todo sugerir cómo se está llevando a cabo pues esta reforma en el tema de agua que inició pues prácticamente fuerte ya desde enero en el estado. Doctora Rebeca Monroy, sin duda el tema no se agota y nosotros seguiremos en contacto con usted para hablar de más tópicos acerca de la seguridad alimentaria y nutricional. Hoy Por lo pronto, pues le quiero agradecer muchísimo que nos haya platicado de este observatorio universitario y pues invitar a quienes nos escuchan a conocerlo y, ¿por qué no?, a participar. Al contrario, muchas gracias a usted y saludos a su auditorio. Es la doctora Rebeca Monroy Torres, es profesora investigadora en la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato y está al frente de este Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato.